No tengo que decirles que las cosas están mal porque todo el mundo lo sabe. Hay crisis. Mucha gente está sin empleo o con miedo de perder el que tienen. Con un dólar se compra por valor de un centavo. Los bancos quiebran, los tenderos guardan un revólver en el cajón. Los maleantes andan sueltos, nadie sabe qué hacer. Y lo que es peor, no se ve una solución. El aire es tan malo que no se puede respirar y los alimentos tan malos que no se pueden comer. Seguimos sentados ante el televisor mientras un locutor nos cuenta que durante el día ha habido 15 homicidios y 60 delitos violentos, como si eso fuera lo más corriente del mundo. Sabemos que las cosas están mal, peor que mal. Están locas, todo en todas partes se vuelve loco y ya no queremos salir a la calle. Nos quedamos en casa y lentamente el mundo en que vivimos se empequeñece y solo decimos, por favor, dejad de vivir tranquilo en mi living, dejadme con mi tostadora, con mi radio, mi televisor y mis electrodomésticos y no diré nada, dejadme en paz, pues yo no voy a dejarles en paz. Quiero que se irriten conmigo, no que protesten, ni que hagan manifestaciones, ni que escriban a su diputado. Porque yo no sabría decirles qué es lo que deben escribir. No sé qué hacer con la crisis, ni con la inflación, ni con los rusos, ni con el crimen en las calles. Lo único que sé es que tienen ustedes que montar en cólera. Tienen que decir, soy un ser humano, maldita sea. Mi vida tiene un valor. Hey. Yo, yo. Yo, mi vida tiene un valor, díselo a aquel que lo considera como sinónimo de dinero. Espero no te duermas si no quieres que venga el hombre del fajo a recortarte en las venas. Enajenado no te vengas, Valentín recomienda no hacer un uso responsable de sus problemas. Así el Madrid tendrá el único sistema que usted pueda entender. Juegan con un 4-1-2-3. Dejamos de hablar de economía cuando hablamos de recortar también sobre derechos humanos. A los bancos los mandamos a la quiebra porque la tinta roja cuesta mucho más que la tinta negra. Me entiendo, en el paro y soy el único que pringo. Bankia come en casa del Estado los domingos. Aunque José sea más de té, Aznar le debe de haber tocado el cupón de oro de Nescafé. Hablas de liquidez, me va a servir también para deslizar mejor en mi polla hasta tu nuez. Quiero que ahora se levanten todos. Que se levanten todos de sus sillones. Quiero que se levanten todos y que vayan a sus ventanas, que las abran y que saquen la cabeza gritando ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Quiero que se pongan todos en pie y saquen la cabeza gritando ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Puedo amenazar a Rajoy, lo que de verdad temen es que grite y grite hasta que el niño se despierte. Que yo a Ana Mato no le desearé la muerte, sino un futuro imperfecto, ¿entiendes? Si los mismos hombres que arruinaron Occidente son los que legislan en el estado vigente. Lo dije hace tiempo y no quisieron escucharme, ¿eh? El estado lleva el nombre de lo que intentan truncarte. La crisis provoca que con el mundo me limpie el culo, especialmente Salvador Sósteres y sus artículos. ¿Cómo quieres tenerme contento? Si hago el amor y no la guerra, y los polvos me cuestan un euro. Lo siento, no volverá a ocurrir. Tu rey, el hombre con la trompa más grande de este país. Le haremos follarse un cerdo en prime time como en Black Mirror. Siempre que el cerdo sea zoofílico. Ando esperando muerte del bipartidismo. No el partido del bi hernés indiferido. Yo no busco el delito, asesinar al rico. Sé que tú actuarías igual si pudieras permitírtelo. Quiero que se irriten conmigo. Vengo a abrir cabeza así, en carácter facultativo. Tratándonos de delincuentes, ya estamos hartos. Los mayores ocupas están en ese despacho partidario de una democracia directa digital. Me pidieron que omitiera resistencia fiscal. Yo sé quién ha puesto las fronteras y se calla. Aviso, shh, shh. La turba empieza a estar impacientada. Invierte en policía, invierte en guardaespaldas, porque cuando llegue la revolución nos harán falta. Ahora es su oportunidad. Vayan a sus ventanas y saquen la cabeza gritando ¡estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo! Hay que montar en cólera, hay que decir, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Levántense, levántense, diríjanse a sus ventanas, ábranlas, saquen la cabeza y griten, estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Levántense del sillón ahora mismo, diríjanse. ¿A dónde vas? Ventana, quiero ver si están gritando. Ábranlas, saquen la cabeza y griten y sigan gritando, estoy más que harto.